ganaste hoy. Quizá mañana ya no te acuerdes de mí. Y hoy me entrego a ti y te espero. Las cosas son así y yo no dejo de sentir.